la maravilla de tus ojos estatuados y el hacer que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa. Ay, de tu aliento en esta orilla tronco sin rama, lo que más siento es no tener la flor pulpa o arcilla para el gusano. Ay, de mi sufrimiento. Y tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado. Me.